Una de las características de las iglesias que respetan debidamente a la Biblia, enseñan sus doctrinas y se esfuerzan por ponerlas en práctica, es el bautismo de creyentes. En la mayoría de países de América Latina, lo más probable es que usted diga, pero yo ya fui bautizado. Mis padres me dicen que me llevaron a la iglesia cuando yo tenía una semana de nacido para bautizarme. Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah examina lo que la Biblia dice sobre el bautismo, en la continuación de los mensajes de la serie, Lo Básico de la Fe Cristiana. Para obtener un disco compacto de este mensaje o para recibir más información sobre los recursos de Momento Decisivo, puede visitar nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Y ahora con ustedes, el maestro bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias, amable oyente, por acompañarnos hoy en una nueva edición de Momento Decisivo. Hoy empezamos a considerar el tema lo que la Biblia dice sobre el bautismo. Si usted ha asistido a una iglesia evangélica, es casi seguro que habrá notado que para bautizar a una persona, lo sumergen por completo en una pileta, bautisterio o tina de agua. Hay otras iglesias en donde les echan unas cuantas gotas de agua en la frente a un nene recién nacido o de pocas semanas de nacido y lo llaman bautismo. ¿Quién tiene la razón? Bien. Lo importante no es lo que esta iglesia dice que es un bautismo o lo que la otra iglesia llama bautismo, sino lo que la Biblia dice sobre el bautismo. Así que, abramos la Biblia, la palabra de Dios y también nuestro corazón para estudiar precisamente eso, lo que la Biblia dice sobre el bautismo. Cuando empecé mi ministerio pastoral, allá en 1969, empezamos una iglesia en la ciudad de Fort Wayne, Indiana, con unas 7 familias. Se me hizo evidente que la única manera para que la iglesia creciera era ganar a nuevas personas para Cristo. En ese tiempo, cuando la iglesia estaba empezando, nos reuníamos en un local formado por 2 casas rodantes unidas, preparado como capilla pequeña con cabida para unas 125 personas. Habiendo estudiado en una universidad evangélica y también en el seminario, para mí fue un momento inolvidable cuando me di cuenta que aunque sabía el evangelio, no sabía cómo presentarlo de manera eficaz. Nunca se me había enseñado de manera práctica cómo presentar el evangelio. Traté de aprender las famosas 4 leyes espirituales y trabajé en eso por mucho tiempo. Conseguí uno de aquellos tratados que le guían a uno en la presentación del evangelio. Un día, me encontré con un amigo que acababa de regresar de un seminario sobre evangelización en donde habían presentado un método llamado evangelización explosiva. Me dio una cinta, que en ese tiempo era un carrete de como 20 centímetros de diámetro. ¿Lo recuerdan? Un carrete enorme de cinta. Así que saqué mi grabadora y empecé a escuchar la grabación y me di cuenta de que si podía aprenderlo de memoria, podría utilizarlo. En ese entonces no había nada impreso, así que tuve que copiar a mano lo que esa cinta enseñaba. Luego aprendí la presentación, cómo presentar el evangelio. Entonces decidí practicarlo y le pedí a mi esposa que me ayudara. Y ella hizo de mi inconverso. Así que ella hizo de inconversa y vino a la salvación varias veces antes de que finalmente yo aprendiera cómo hacerlo. La belleza de esa presentación es que está bien organizada y le da a uno un plan que puede seguir. La mayoría de las veces cuando nos vemos frente a alguien y queremos tratar de presentarle el evangelio, nos salimos por la tangente, como saben. Andamos con rodeos y nunca vamos al grano. En ese plan en particular de evangelización hay 3 secciones. Existe una introducción, un periodo de interacción y luego una invitación. Me pareció, al pensar en el estudio de este pasaje bíblico para este mensaje, que es exactamente cómo se desenvuelve. Este es el relato de lo que sucedió cuando Felipe, el primer evangelista, tuvo una oportunidad de hablar del Señor Jesucristo con un individuo y de manera personal. El relato empieza con la introducción al Evangelio, en Hechos 8:26. La introducción viene, primero que nada, con las órdenes del Señor. En el versículo 26 dice, «Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, «Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Cuando Felipe salió de Jerusalén para ir a Samaria, lo que lo impulsó fue la persecución que se había desatado contra los cristianos. ¿Lo recuerdan? Ahora, él tenía su ministerio en Samaria y Dios va a enviarle a otro lugar y esta vez usa un medio diferente para comunicarse con él. Esta vez el Señor envía a su ángel. La Biblia dice que el ángel vino a Felipe y le dijo, «Esto es lo que quiero que hagas. Quiero que te levantes y vayas al sur». Más adelante, cuando a Felipe se le instruye que se acerque al carruaje, no fue la persecución ni un ángel, fue el Espíritu de Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene varias maneras en que puede comunicarse con nosotros? Se comunicó con Felipe mediante la persecución, o sea, sus circunstancias, por medio de un ángel. Que Dios podría hacerlo hoy, si lo quisiera. Y por medio de su Espíritu Santo, que es la forma primordial en que lo hace en nuestra cultura. Cuando Dios quiere utilizar a un individuo, por lo general, no escoge a alguien que no esté muy atareado. Felipe estaba muy ocupado en un despertamiento que tenía lugar en Samaria, pero Dios vino a él en medio de su más grande experiencia y le pidió que dejara lo que estaba haciendo y fuera a otro lugar. Después de que Pedro y Juan hubieron terminado su trabajo en Samaria, volvieron a Jerusalén, pero evidentemente Felipe se quedó y predicaba en las poblaciones a los samaritanos. Entonces Dios vino a él y le dijo, «Felipe, quiero que hagas algo diferente a lo que estás haciendo. Quiero que te levantes y vayas por el camino que va de Jerusalén a Gaza, que es desierto». La expresión griega en este pasaje que se traduce «ir hacia el sur» es una expresión que también quiere decir «ir al mediodía». Y esto haría de la situación incluso más improbable. Aquí tenemos a Felipe predicando a multitudes y Dios viene a Felipe y le dice, «Quiero que vayas a un solo hombre que estará en un camino desierto, en el desierto y a mediodía, y quiero que le hables». Felipe debe haberse rascado la cabeza. Yo lo hubiera hecho. Quiero decir que no tiene sentido que Dios saque a alguien de un lugar de increíble influencia y le pida que vaya y le hable a un solo hombre. A las órdenes del Señor le sigue, en segundo lugar, la obediencia de parte del evangelista. Noten lo que dice en el versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Uno esperaría que hubiera más de esto, pero no lo hay. Es un enunciado sencillo. Cuando Dios habló, Felipe fue. Hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Ahora bien, hay dos razones por las cuales el mandamiento a Felipe me parece nada usual. En primer lugar, como ya mencioné, Felipe estaba en medio de un gran despertamiento en Samaria. Muchos estaban siendo salvados. Ahora que Pedro y Juan habían vuelto a Jerusalén, parecía que Felipe sería casi indispensable en la iglesia de Samaria. En segundo lugar, el Espíritu Santo le dijo que fuera a un lugar desierto para que le hablara a un solo individuo. Como saben, pocos pensarían en promoverse pasando de las multitudes al individuo. Si usted es un evangelista y recibe una promoción, pensaría, pues bien, se me va a promover. Ahora voy a hablar a un grupo. Dios promovió a Felipe de un evangelista que hablaba a cientos de personas a que le hablara a un solo individuo en un camino desierto a mediodía. Un comentarista dice esto, leo textualmente. Póngase en el lugar de Felipe. No es uno de los doce ni tampoco uno de los tres grandes, pero Felipe en realidad tiene algo en marcha en la cruzada en Samaria. Simón el mago ha sido derrotado. Toda la población piensa que su mensaje es la verdad de Dios y sabe que usted viene a Dios. Es un tiempo feliz, un despertamiento maravilloso y de repente el Señor le dice que vaya de todos los lugares al desierto. Felipe pasó de una ciudad emocionante y una congregación creciente a un camino solitario en el desierto y a una congregación de un individuo. Sería muy fácil descorazonarse, Señor. ¿En realidad quieres que vaya al desierto? Ahí no hay nada, sino salamandras. ¿Acaso no he demostrado ser digno de un ministerio más amplio? He sido fiel en las cosas pequeñas, he atendido a las viudas y ahora, ¿el desierto? Vamos, Señor. ¿Puede imaginarse estando en esa situación? Eso es exactamente lo que sucedió. Dios vino a Felipe, que se hallaba en medio de un ajetreado impulso evangelizador, muy contagioso, y le dijo: deja la multitud, ve y habla con un individuo. Por encima, parece que no tiene sentido que Felipe hiciera eso. Pero Felipe obedeció. Me encanta cómo lo dice la Biblia: se levantó y fue. Esa declaración sencilla es el secreto de todo este relato. Si Felipe hubiera discutido con el Señor, si hubiera resistido en contra de las instrucciones, el resto de este relato no valdría gran cosa. Felipe creyó al ángel. No permitió que la naturaleza ilógica de esta orden le impidiera hacer lo que Dios le había llamado a hacer. ¿Cuántos recuerdan lo que dice Isaías 55:8? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Increíble, ¿verdad? Cuando Dios nos dice que hagamos algo, tal vez uno cuestione la lógica, pero viene de Dios y se hace. Es más, permítame decirle que muchas veces lo que Dios le dice a uno que haga de cierta manera desafía la lógica, ¿verdad? Por lo menos esa es mi experiencia. Aquí tenemos a Felipe. Recibió las órdenes del Señor y obedeció lo que el Señor le dijo. Y ahora, en el versículo 27, vamos a aprender que Felipe tuvo la oportunidad de encontrarse con el pecador. Leemos: y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Es interesante cómo Dios hace que estas dos personas se encuentren. Felipe viene de Samaria y su cruzada de evangelización. Este otro individuo, este eunuco, está volviendo de Jerusalén a donde había ido a adorar, tratando de saber qué hay en la vida. Y Dios le une en medio de un camino desierto, a mediodía, a fin de que puedan tener un encuentro evangelizador. No se nos dice lo que este hombre sabía de Dios, del judaísmo o de otra cosa. Todo lo que se nos dice es que era de Etiopía, había ido a Jerusalén y estaba regresando a su país. Ahora bien, si uno toma un mapa, descubrirá que es un viaje de como unos 2,000 kilómetros. Así que el hombre en realidad quería intensamente hallar algunas respuestas en su vida. Era un hombre de gran responsabilidad bajo el liderazgo de la Candace, reina de los etíopes. Debo decirles que siempre había pensado que Candace era el nombre de una mujer, pero no lo es. Lo es en nuestros tiempos. Conozco algunas mujeres que se llaman Candace y alguna de ellas podría decir: me llamo Candace, mi nombre está en la Biblia. Pero en el Nuevo Testamento la palabra Candace es como la palabra faraón en el Antiguo Testamento. Esta mujer era la Candace de Etiopía, era la faraona de Etiopía, era una mujer de honor, la reina madre de Etiopía. Y este eunuco etíope era su ministro de finanzas, era un hombre en un alto cargo, de gran respeto y con gran riqueza. Evidentemente había un vacío en su vida y él no sabía las respuestas a las preguntas que eran en realidad importantes para él. Estaba buscando la verdad. Como muchos hombres modernos de negocios que usted y yo conocemos, que tienen todo lo que el mundo puede ofrecer, pero no tienen paz en su corazón. Así que hizo este largo viaje a Jerusalén, la ciudad santa, esperando que tal vez en la ciudad hallara una respuesta a la necesidad de su corazón. Ahora está de regreso y ahí es donde va a encontrarse con el evangelista Felipe. Es interesante cómo la historia se desenvuelve. El carruaje en que iba probablemente era una carreta de cuatro ruedas con una cubierta de tamaño suficiente como para que cupieran en ella el eunuco y su conductor. Felipe posiblemente va a subirse a este carruaje junto con algún criado que o bien lo estaba conduciendo o tal vez incluso leyendo las escrituras. El carruaje avanza lentamente por este camino para permitir la lectura, porque las escrituras dicen que mientras él viajaba en este carro, el hombre iba leyendo las escrituras. Felipe tiene que alcanzarlo. Leer en voz alta era práctica común en tiempos antiguos. Siempre lo hacían así. Leían en voz alta, especialmente porque el escrito estaba en un rollo y no tenía ningún signo de puntuación ni separación entre frases u oraciones. Así que leían en voz alta a fin de comprender con claridad lo que estaba escrito. El hombre, sin duda, viajaba en una caravana numerosa de personas porque era un hombre rico, con un cargo muy elevado. Estaba tratando de hallar a Dios. La Biblia nos dice en el versículo 28 que él volvía de Jerusalén. Leemos: volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Así que el hombre tenía una apertura a la palabra de Dios. Así que la introducción es así: órdenes del Señor, obediencia de parte del evangelista, oportunidad de encontrarse con el pecador y apertura a la palabra de Dios. Ahora bien, uno tiene que hacer un par de preguntas aquí. ¿De qué extraña manera logró él hallar una copia del libro de Isaías? Me pregunto, ¿dónde lo consiguió? Él es de Etiopía, así que no habría tenido ninguna oportunidad de conseguirlo en su tierra natal. Pero recuerden, él había estado en Jerusalén. Había estado ahí durante la Pascua. Tal vez, y es hombre de gran riqueza, y aunque los rollos eran muy costosos, él habría tenido los medios para comprar uno. Si estaba buscando la verdad, tal vez pasó por algún lugar donde vendían rollos un día y vio uno en la vitrina y dijo, tal vez las respuestas a mis necesidades se hallan en ese escrito. Así que compró un rollo de Isaías. El eunuco estaba buscando al Mesías en el Antiguo Testamento. La escena entera está lista. La introducción se ha acabado. Todo está listo y observamos lo que sucede cuando Dios reúne a estos dos individuos. Primero, el buscador y el enviado, y las escrituras se van a encontrar en este camino de Jerusalén a casa. Aquí tenemos la interacción del Evangelio, empezando en el versículo 29. En primer lugar, se basa en las escrituras. Noten los versículos 29 al 31. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. En obediencia al Espíritu Santo, Felipe se apresuró para alcanzar al carruaje del eunuco. Evidentemente, el eunuco reconoció por el traje de Felipe que era judío, así que lo invitó a que se subiera a su carruaje y se sentara con él. Mientras el eunuco leía en voz alta del libro de Isaías, Felipe le hizo una significativa pregunta. Una de las cosas que uno aprende en los métodos de evangelización es a usar las preguntas con mucho cuidado. Esta es la pregunta que le hizo, pero ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le contestó, ¿cómo voy a poder entender si alguien no me explica lo que significa? El pasaje que el eunuco estaba leyendo es el libro de Isaías capítulo 53, versículos 6 y 7. ¿No es interesante que Dios hiciera que el eunuco estuviera en el lugar preciso, en el momento preciso, listo para encontrarse con la persona precisa y leyendo las escrituras en el lugar preciso? Si se trata de presentar el Evangelio partiendo del Antiguo Testamento, uno no podría abrir el libro de Isaías a un mejor lugar que Isaías 53. Muchos, en los tiempos actuales que hablan con los judíos, les presentan el testimonio partiendo de Isaías 53. ¿Qué hay en Isaías 53? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero aquí, en Hechos 8:32, el lugar de la escritura en que estaba leyendo decía, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte, fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Estas palabras de Isaías anuncian proféticamente el vergonzoso juicio de Jesús ante Pilato, su silencio ante sus acusadores y su vergonzoso tratamiento de parte de los gobernantes y su sacrificio como cordero en la cruz por todos nosotros. Esto es lo que el hombre estaba leyendo. No entendía lo que quería decir, pero ahí estaba leyendo, probablemente en voz alta. Felipe conocía el Antiguo Testamento, pudo tomar el lugar donde el hombre estaba en el Antiguo Testamento y empezar desde el pasaje que el hombre estaba leyendo para presentarle el Evangelio, el mensaje que iba a resultar en la salvación del alma de este hombre. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, «Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro?». El hombre leyó esta sección de Isaías y luego se volvió a Felipe y le dijo, ¿se refiere esto al profeta Isaías o a algún otro individuo? Debo decirles que esa llegó a ser una de las preguntas más maravillosas que uno puede hallar en la Biblia. Se parece a la pregunta que Nicodemo le hizo a Jesús cuando le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? O como la pregunta del carcelero de Filipos que le preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo?